Buenos días. Pues yo, gracias a Dios, yo no hacía cuenta que estaba con vida, porque eso quedé absolutamente tapado, tapado. Yo no conocía a nadie, gracias a Dios. Yo cuando salí, yo dije, Señor, mi Dios me rescató de la otra vida, oiga. Y un hijo, el hijo y mi esposa también, gracias a Dios tampoco no le pasó nada. Quedó también tapada, pero salió, gracias a Dios. Cuando usted se ve ya atrapado en esta avalancha, ¿en qué piensa? ¿Qué hace? No, pues uno de todas maneras ya no piensa en nada, ya no piensa que ya, uno piensa que ya está muerto, ¿eh? Porque ya eso, avalancha de barro que le vino a uno, eso fue muy duro. Uno nunca le ha pasado unas cosas de esas, jamás. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaba usted trabajando en esa mina? No, a mí uno no va a estar a 2 días, sí. Uno no es alimento, porque uno tiene así un trabajo de otra finca, así de papa, plátano, así, para vender. Sino que uno va por, pues, como el orito siempre es que dejo que uno se mantiene allá. Sí. ¿En qué sector vive usted? Sanabria. Sanabria. Bueno, cuando pasa la avalancha, ¿qué estaba haciendo usted precisamente en ese momento? No, estaban parejeando toro y ahí no había más que hacer, ¿no? Parejeando, playando con batea. ¿A qué hora llegan ustedes a trabajar? A las 8. Bueno, ¿y ustedes vieron normal o los habían alertado que era inevitable que se viniera un derrumbe? No, y uno no, uno enseñaba parejear, yo no pensaba que viniera el rumbo, no. Pero de todas maneras, eso fue porque uno veía que estaba cayendo barro de los lados. Y cuando ya empezamos a salir, ya se vino la avalancha. Pero no pudimos salir hoy. Unos salimos, otros se quedaron. Los muertos, pues de todas maneras. ¿Qué recuerda usted de ese momento, precisamente cuando ya viene la avalancha? No, pues uno de los que recuerda es que está muerto ya, porque hay más que piensa. Un barro encima que le viene a uno. De todas maneras, uno ya no piensa nada, ¿no? Y no la muerte. ¿Cree que fue un milagro? Claro, un milagro que Dios me sacó de la otra vida, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted, un segundo? 40. ¿Toda la vida trabajando en minería? No. Siempre uno trabaja la mina, se va así a agricultura. No, la mina va es cara. ¿Cómo va a acabar, digamos, ahorita nomás? Pues eso es, y dejo que uno está viviendo allá. Bueno, ¿qué provocó esa avalancha? La avalancha, pues, más o menos, pues, lo que provocó fue matarlos a toros ahí. Porque así como vino ese cerro toro. Pero dicen que también la mala utilización de las retroexcavadoras pudo haber provocado esa avalancha. ¿Qué saben ustedes? Sí, lo que pasa pues que nosotros, yo de todas maneras no me di cuenta porque yo salí herido, ¿no? O sea, y salimos todos pues enfermos, no sé atrás cómo es el día que tuvo los que trabajaban, ¿no? El día que tuvo mal ubicado los, porque como todos echan para atrás el barro, ¿no? Van echando y eso va quedando pesadísimo de todas maneras. Entonces, pues no, uno no han ido a rodear de todas maneras. No se sabe cómo, vaya a crear unos manes que iban a rorear, pues no se sabe. ¿A qué se va a dedicar después de que le dan No, una nueva oportunidad de vida? pues yo tengo que hablar con el gobierno a ver que me apoya, porque yo lejos no trabajo más, nunca. Ay, y me escapé de jamás, no me. Ay, señor, parame, yo voy a aparecer más eso. Tuvo fue en la otra vida yo, y mi Dios me rescató de eso. ¿Cuántos familiares resultaron heridos? Heridos fueron como que como unos 8. Todos familias suyas. Todo, tías, primos, sobrina, no es que una sola negritud. ¿A qué santo se encomendó en el momento Ah, cuando no, se vio atrapado? yo cuando dejé a la Virgen del Carmen, ¿Y qué rezo qué decía? no, yo dije, Virgen del Carmen, afavorézcame, y de una fue, guay, me levantó. Y hoy con más tranquilidad, más sereno, con cabeza fría, ¿qué piensa? Pues, a ti ya no pienso ni bien, bien, no estoy, es como mal de la cabeza, porque no es que tengo un golpe en la cabeza. Voy a ver y me reacciono un poquito para ver qué pienso.